Queridos alumnas y queridas alumnos, en nuestra escuela hubo demasiadas peleas entre los niñas y las niños. Deberían ser buenas compañeros y sin embargo se presentaron muchos problemas. Las niños de cuarto grado dijeron unas palabras feos a los niñas de quinto grado. Pero estos niñas de quinto grado antes ya habían escrito unos frases feos en el pared de sexto grado. Hablamos con el madre y la padre de estos alumnas y estas alumnos, pero sin resultado. Después de una semana de tranquilidad, unos graciosas rompieron el ventana de la laboratorio por querer hacer una broma que le salió mal. ¿Por qué juegan al muñeca o a la fútbol? Si están en una edad precioso, queridos niñas. El conducta ya no es como antes en este establecimiento. La respeto que había, educación... En la trato se perdieron. Pero la escuela no está para castigarlas o castigarlos. Pensamos en fomentar la amistad entre ustedes. Organizamos un concurso de dibujos con este tema de mi amigo la niña y mi amiga el niño. Podrán participar todos y todas. Las temas de los dibujos pueden ser la amistad, el familia, el casa, el mascota, el ciudad, el naturaleza. Les dejamos algunos ejemplos. Tengo una gran amigo con un novio que quiere ser bombera. El perra juega con la gato encima del cama del departamento de mi tía querido. Le cenicero, el camisa, la árbol, la semáforo y el corbata. Todo puse en la dibujo que le regalaré a mi buena amigo. Fuimos de picnic con la grupo de la escuela. Y nos olvidamos de los servilletas. Te quiero más que a la luna y la sol. Te quiero hasta el cielo. Por el amor que experimento. Qué hermosa cuerpo tiene el hermano de mi querido amigo. A mí no me importa. 2, 3, 4. Oyentes de La Retaguardia, este es otro programa de A mí no me importa. Acá les habla Agustina Sandoval y venimos de una lectura muy, muy copada, un ejercicio bastante bueno para la lengua, ¿no? Para la dialéctica. ¿Qué leímos? Bah, yo no leí porque no iba a leer eso, pero. Leímos un texto de Luis María Pesetti que alguna vez nombramos acá porque es un gran autor, un gran. Es de todo, ¿no? Es un pedagogo, un. Músico. Un músico. Poeta. Poeta, es un todo y es un todo para niños, niñas, adultos, para todas las edades, porque la verdad que es disfrutable para toda edad, ¿no? ¿Quién es este que está hablando en este momento? Este que habla es Pedro Ramírez Otero, presente aquí de nuevo en el estudio de La Retaguardia. Para un nuevo programa, a mí no me importa. ¿Y quién es este que interrumpe mi hablar? Como siempre interrumpe el hablar de otro. ¡No paro de interrumpir a la gente! Soy Julián Bouvier, el que interrumpe a la gente. Y el que tengo enfrente mirándome a los ojos. Ay, yo soy Lorenzo Tiase. Ay, qué lindos ojos que tenés. Vos también. Hola. Hola, compañeros. Esto es A mí no me importa, otro viernes más. A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Y hoy haciendo operación técnica, mientras solo, tanto. Solo. Solo. El Alone. Niño. Nacho. Hola, Nacho. Bienvenido. Grande. Cada vez más canchero con la cuestión de operarnos. Ayer me sacó el apendicitis. Bien, ¿no? Salió. Sí, sí, sí. ¿Al toque? Me hizo 5 puntos, podría haberme hecho 3, pero bueno. Está bien. Opera bien el pibe. Y bueno, ¿por qué leímos a Pesetti? Entre varias cosas, vamos a contar cómo llegamos a esto que vamos a charlar. Porque estábamos charlando sobre la preproducción del programa, sobre preproducir un programa, cosa que no solemos venir haciendo, venimos flojos. Lo teorizábamos. Claro, teorizábamos sobre eso con Natacha Bianchi. Se supone que no tenés que contar eso. Ya sé, pero vamos a ver si nosotros podemos contar. En realidad no es referido a la producción del programa, porque el programa sí lo producimos. Okay. Lo que no hacemos es armar una grilla previa que ordene el programa por separadores, por temas, por bloques. Por bloques, ese tipo de cosas no lo hacemos. Bloque 1. Porque realmente no tenemos. No podemos coordinar horarios entre nosotros para juntarnos y decidir tomar esas decisiones que necesitan y requieren de. De por lo menos una vez. Creo que después ya se puede llegar a. Es que somos jóvenes, somos. Eso somos está pibis, bueno. Somos, pero tenemos responsabilidades también. Ah, yo pensé que era como que era la excusa. Somos no, jóvenes. No, no, no. No, claro, porque él dice que no nos podemos organizar en un horario y bueno, es que, claro, cuando podemos dos, a veces puede uno, a veces pueden tres. Y bueno. Es porque, bueno, también somos responsables, aunque seamos jóvenes. Y somos jóvenes, aunque seamos responsables. Además. Es importante eso que dijiste, Lolo. Ah, sí, eso es muy importante. Es muy importante porque a mí me limitó en el día de hoy a poder venir más temprano porque hoy estaba volviendo a la facultad y justo cuando me bajo de la parada del bondi, se largó como si se fuera a caer la vida y me empapé, llegué toda mojada y dije, no, me voy a acostar un rato y después voy para la radio. Me sentía tan mal cuando me desperté. Muy, muy mal. Le dije, che, me siento pésimo. No sé, me tengo que bañar, tengo que ir. Encima me cortaron el agua. Me tuve que bañar con agua caliente. Me quemé, casi me pelo. Pero bueno, nada. Pero unas, no solo. Unas cositas que impidieron que yo pueda llegar a venir más temprano. No solo te cortaron el agua fría, sino que algo más te cortaron. ¿Qué? Creo que ya lo dijo, quizás. ¿Qué me cortaron? No le cortaron, ¿eh? No, no me corté. ¿Cómo que estamos no? hablando de mi flequillo, ¿no? Estamos hablando de tu flequillo. Exacto. Sando llegó. Ah, simplemente te lo. Hagamos algo igual, hagamos. Magia un, pura. Un momento, viendo, ¿no? Un momento radial de contextualización, ¿no? Sí, gracias. Sando vino con un nuevo look, vino con un pelo diferente. ¿Cómo explicarías tu pelo? ¿Cómo es la? Es muy sencillo. Cuando la gente se corta el flequillo muy cortito, como yo lo solía tener, bueno, me aburrí. Entonces lo dejé crecer un poquito. Ajá. Hasta para poder llegar a tirármelo para atrás, ¿entendés? Ajá, ajá. Y hacerme, ¿viste el jopito? El sí. famoso jopito, bueno. Sí. Entonces me harté del jopito, porque dije, no, todos los días igual, ¿viste? Esos. No. No brillo, ¿entendés? Entonces me dije hoy, bueno, me lo dejo así, lo tengo por acá. Ajá. Y me lo tiro así, tipo. Tipo raya al medio. Claro. Ah, no se cortó, claro. Para mí la mejor síntesis es: te levantás a la mañana y abrís las cortinas así. Es como la canción de Daniel Agostini. La ventanita. Ah, esa. ¿No? Están bardeando, ¿no? No, para nada. O sea, tenés la cortina ahí. Sí, sí, es verdad, tipo cortina. Pero está bueno. Entendiste, ¿no? Y tenemos un programa fuera de los pelucos. Fuera de serie. Fuera de los pelucos. Fuera de los pelos de quienes estamos acá. De tu pelo podríamos hablar. Podríamos hablar bastante y hoy estoy. Le mando un saludo a peluquera nómada, que es quien me cortó el pelo la última vez y que pronto me va a cortar otra vez. Porque ¿ya? Tengo un problema y no. Yo me aburro rápido del pelo, pero como no decido cómo cortármelo, paso mucho tiempo con el mismo corte. Y la verdad que. Pelucas puedes usar. Ya no estoy aguantando. Puedo usar pelucas, es verdad. Me puedo pelar y usar pelucas a lo Moria Kazan. Ya no estoy soportando tener el pelo relativamente largo y tener que peinármelo. No es para mí. Así que pronto haré un cambio. ¿Por qué volvimos a hablar de pelo? No lo sé. Porque seguramente a la gente le interesa mucho lo que pasa con nuestros pelos, que aparte no lo pueden ver, así que es como todo suposición. Estimulamos la imaginación. Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y finalmente vamos a llegar al punto que quise empezar hace como 8 minutos, que es que nos dimos cuenta que las notas que teníamos en común producidas para el día de hoy atraviesan un eje de alguna manera, no quizás tan específicamente y tan así, pero vamos me gusta, a hablar. Me gusta el nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. No es lo planificamos. No lo planificamos, nos dimos cuenta. Que bueno, vamos a hablar de niñez, vamos a hablar de adolescencia, vamos a hablar de juventud, vamos a hablar de educación. Que trasciende todas las edades, justamente. Sí. Así que bueno, nos pareció interesante empezar con algo de Luis Pezzetti. Además, ayer fue, y esto también nos lo dijo nuestra operadora técnica, que en este momento no está aquí afuera a través del vidrio, sí está aquí en la retaguardia y ya quizás en algún momento haya cambio de operación, no lo sabemos, pero estamos bien. Los yo 33. Y nos dijo que ayer fue el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Así que creo que como eje podemos también ir para ese lugar. Es ciertamente hoy no vamos a tener niñas en el programa, lo cual para mí es una lástima, porque creo que es lindo que cuando hablemos de niñez les participantes sean les niñes. Pero bueno, ya habrá pronto invitadas niñes. Hoy ya es particularmente el programa en el que hablamos de ese tema, abarcamos esos temas y esas temáticas, pero desde el lugar más más problemático, digamos, más, sí, es verdad, más complejo. Quizá tenemos que planear un programa de relacionado a la niñez, a la adolescencia, con un eje un poco más alegre, un poco, sí, más enfocado a que puedan participar y que puedan disfrutar el programa también, porque yo creo que hoy incluir una niña o un niño en el programa es una bomba complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque los temas que vamos a trabajar no son nada divertidos al respecto de niñez, sobre todo. Vamos a contarles a quienes, dale, estamos escuchando, para que se queden escuchando el programa y que se queden atentos, porque va a haber tres entrevistas muy interesantes, quizá más, quizá menos, todo puede pasar, porque vamos a hablar primero con Guadalupe Oliverio, que es la presidenta del CEFIL, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, que ya no son tan niñes, podríamos decir. Claro, va de menor a mayor. En el contexto de la marcha que hubo ayer, que si no me equivoco fue encabezada por terciarios. Sí. Pero que abarcaba todos los conflictos de la educación pública. Y nos va a contar un poco cómo viene la situación educativa, cómo viene particularmente, y va a puntualizar en las cuestiones de la Universidad de Buenos Aires, porque es el espacio en el que ella milita, y es un espacio que está bastante bombardeado. Ya tuvimos entrevistas con docentes, tuvimos entrevistas con estudiantes, escuchamos audios más de una vez. Y la situación de los docentes, de las docentes y de los presupuestos y de todo ese tipo de cosas está bastante complicada, como se ve en general en la educación, ¿no? Después vamos a charlar con Laura Taffetani, que es una conocida de la retaguardia, que ya participa varias veces en otros programas, que es de la Gremial de Abogados y de Pelota de Trapo, para hablar sobre el debate en diputados de la baja de edad de imputabilidad. Veremos primero quién presenta el proyecto, cómo son las variantes, porque ya este es un proyecto que se viene presentando hace muchísimos años y se viene rechazando o se viene aceptando parcialmente, porque ya hubo un avance en ese sentido. Y vamos a ver cómo sigue, porque las propuestas ahora son todavía más preocupantes que las de antes. Sí, y preocupante también el rol que tienen los medios de comunicación, sobre todo hegemónicos, ¿no? Al respecto de la problemática de la baja de imputabilidad, porque todos los días ellos se encargan de agarrar un caso de un pibe que choreó y mostrar que el pibe, y remarcar en el título que el pibe tenía 13, 14 años, ¿no? Eso es siempre un eje, ¿no?, al que ellos siempre apuntan, y que no es casualidad, ¿no? Uno se va dando cuenta que mientras en diputados se está trabajando la cuestión, los medios de comunicación están haciendo la parte comunicativa y la parte que va llenándole la cabecita a la gente que está internada mirando la televisión, de por qué finalmente cuando se baje la edad de imputabilidad no solo no hay que pelear, sino hay que festejar, digamos. Y ahí seguramente estaremos los medios de comunicación alternativos y toda la militancia que también hoy está dando una lucha contra ello. Me parece que estaría bueno que, sobre todo en este momento, se ponga en agenda para todo el mundo, ¿no?, la cuestión del debate de la baja de edad de imputabilidad, porque los medios hegemónicos lo tienen como agenda, solo que no lo nombran. No, totalmente. No hablan del debate. Pero hablan aparte, de por qué hay que meter preso a los pibes. Entonces, aparte, lo que yo pregunto es, hay una realidad, que es que quizá nosotros, participando de este medio y estando teniendo presentes estos conflictos porque están en nuestra agenda, sabemos de este debate, sabemos que comenzó en diputados y ese tipo de cosas, la tenemos en cuenta, pero hay un montón de gente que no se entera de eso. Uh-huh. Hay mucha gente que no sabe que se empezó a debatir, hay mucha gente que no sabe qué se está debatiendo. Es la verdad que aparte es peligroso, porque después la gente dice, no, porque el pibito de 15 años se choreó un celular, entonces tiene que ir preso, tiene que ir preso 20 años. Y vos decís, ¿qué onda? O sea, no entendiste nada y lo estás festejando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una realidad que nos atraviesa y que con la criminalización de la pobreza, que este gobierno es a lo que está apostando también, uh-huh, tenemos que estar atentos y tenemos que visibilizarlo, ¿no? Sí, sí. Juli, ¿querés contarnos qué más vamos a estar charlando después? Sí, finalmente vamos a... no sé si finalmente, pero vamos a tener una entrevista con Claudia, una compañera de La Rioja, militante ella de La Poderosa, para contarnos, para denunciar lo que sucedió en La Rioja con una niña de 11 años asesinada. Todavía hay muchas dudas y muchas preguntas que no están respondidas, pero sí sabemos que el accionar del Estado fue deplorable y sigue siendo deplorable en La Rioja y puntualmente en esta situación, ¿no? Como con una dejadez estatal que permitió que esto pase y que no se consiga justicia, ¿no? Así que vamos a estar hablando de ese tema que desde el momento en que lo escuchamos nos preocupó a todos. El viernes pasado no tuvimos programa. Claramente era algo que queríamos trabajarlo y nos llega hoy esta entrevista. A propósito de la situación de la niñez y de la educación y de todo el tema que abarcaremos durante el programa, hay algo que les quiero preguntar, uh-huh, a quienes están acá conmigo compartiendo la mesa. ¿Ustedes en el colegio, en la primaria, probablemente, hicieron la famosa germinación del poroto? Sí, me encantó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les salió bien? No. Fue, sí. Ay, te digo que, posta, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Porque yo era tan chiquita y digo, esto es magia. O sea, para mí era magia, ¿entendés? O sea, estamos hablando de la germinación en el frasquito, con el papel. Con el secante. Ay, hermoso, sí, qué hermoso que me traigas ese recuerdo. Porque me salió hermoso. Bien. Igual después se murió, pero... ¿Dónde iba a parar eso? No, te lo regalaban. Te lo regalaban, no. O sea, era tuyo. ¿Lo plantabas en una macetita? Yo no lo planté, no me acuerdo qué hice. No te enseñaban tampoco qué hacer después. No, era conductista. Una vez que lo tenías, ya está, chau. Claro. Sí, porque aparte nunca estaba el eje de, esto que creció es una semilla y de acá sale... Es un ser vivo. Claro, y de acá, si esto lo regamos, muchos de los árboles que están en la calle salen de un poroto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a... ¿No es cierto? ¿A qué venía, Pedro? Ahí va. ¿A vos te salió mal, Lolo? Sí. Creo que sí. A Sando le salió bien. A mí me salió mal. ¿A vos, Juli, te salió mal? Seguro que me salió mal, no me acuerdo, pero... Plantó una semilla de porro. Me iba tan mal en esas cosas. No sé si no me la llevé, de hecho. Yo les pregunto algo. ¿Qué dirían si les digo que hoy en las escuelas, en algunas escuelas, están repartiendo una semilla maravillosa y mágica que no tiene riesgos de salir mal? Porque es transgénica. ¿El Loco López? No. Porque es una semilla de soja. No. Opa. Turbio. La empresa Bayer Monsanto, esa empresa que se fusionó, que no son lo mismo, no son amigos. Claro. Esa empresa está repartiendo en las escuelas una semilla para germinar soja. Qué va. Así que... Si hablamos de las fumigaciones cerca de las escuelas, entonces, la semilla esta no tiene glifosato, no, por ahora no están repartiendo el glifosato para que los nenes y las nenas rieguen el poroto, la soja, pero ya está presente la semilla transgénica en las escuelas para que puedan aprender a germinarlo. O sea, ¿esto tendrá que ver con la candidatura de Solá? Puede tener que ver. ¿De soja? Puede tener que ver. Bueno, de la candidatura de Solá probablemente terminemos hablando un ratito, ¿no? En este programa. Siempre terminamos hablando de Solá en este momento electoral. ¿Lo queríamos a Solá? ¿Te parece que lo queremos? No sé, yo no lo quiero. Nadie lo quiere acá, sola. Me gusta el bigote. Querría sujetarte las mañanas, hacer malabarismo con tu voz y con mi voz. Querría abrirte todas las ventanas pa' que nos diese la brisa del mar en el colchón. Querría festejar tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el corazón. Querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría. Si yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera, si el cielo hablara, te que pierdo las ganas de odiar si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo. Que ya es primavera en el Corte Inglés, que he pedido una caña y me han puesto tres. Que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez. Querría traducirte la mirada, pararme en tu parada y plantarme en tu jardín y protagonizar tus carcajadas y que mis madrugadas fuesen todas para ti. Querría salpimentarte los días, rebuscarte las manías y darle armonía a tu son. Querría que toda la poesía se rindiera ante la rima de tu vida con la mía. Si yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera, si el cielo hablara, te que pierdo las ganas de odiar si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo. Que ya es primavera en el Corte Inglés, que he pedido una caña y me han puesto tres. Que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez. Que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez. Que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Thank you. tengo que decir que eso que escuchábamos recién era El Canca, un cantante español. Y tengo que decir que estamos en el segundo bloque de A Mí No Me Importa. Por Radio La Retaguardia. Vas a aprovechar 6:32 cada momento. 2 de la tarde. Y le mandamos saludos a Romina Lovillo, que está escuchando el programa. La tía de Santiago Almirón, un chico que está preso por una causa armada, a quien tuvimos aquí hace algunas semanas y a quien le mandamos un abrazo grande. Y bueno, seguiremos en comunicación, esperando que se haga justicia por Santiago. Bueno, y nos metemos de lleno en uno de los temas que veníamos conversando en relación a la educación pública. Estamos comunicados con Guadalupe Oliverio, es la presidenta del CEFIL, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. La idea es charlar un poco en el marco de la marcha que se realizó ayer. ¿Querés contarnos un poco? Sí, bueno, ayer hicimos una marcha educativa, fueron distintos sectores, fuimos universitarios, secundarios, terciarios también. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires venimos de 2 días de paro de nuestros docentes que vienen reclamando por su salario. Tenemos muchos docentes ad honorem, como sabrán. Pero bueno, ese reclamo en realidad es de toda la comunidad educativa y de los distintos niveles porque, bueno, no sé, ustedes habrán visto las noticias de estos últimos días, hay corrida del dólar, cada vez la crisis se siente más y en la educación eso repercute concretamente, no solamente en la infraestructura, sino en el salario de nuestros docentes y también cada vez hay más deserción, que eso también tenemos que decirlo. Nosotros estamos bastante preocupados, bueno, yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras, y cada vez hay menos jóvenes cursando en nuestra facultad. Hoy una amiga me contaba que en su call center había colgada una campera de Rappi, o sea, hay jóvenes como nosotros que tienen los peores laburos, que tienen 2 laburos, y bueno, ese pibe, por ejemplo, dejó de estudiar. Hoy la crisis nos afecta de esa manera, y bueno, no hay ningún dato de eso todavía, porque quienes dirigen la universidad, tanto peronistas como radicales, no les importan nuestras vidas y lo que pase con nosotros, digamos. Entonces está complicado porque se abren, cuando hablamos del problema de la educación en este contexto, se abren distintos campos para pensarlo. Todos los días hay una noticia distinta de lo que le dan la Reta a Vidal, pero también el resto de los gobernadores, muchos peronistas en las provincias, lo que le dan de comer a los pibes en la escuela. Y que muchas veces es el único plato de comida que tiene. Entonces acá hay un ataque más generalizado a la educación, pero me parece que es al conjunto del pueblo trabajador. Sí, totalmente. Y te hago una pregunta al respecto de lo que decís del tema de las facultades, de la UBA particularmente. ¿Qué herramientas da la facultad, digo, para contextualizar a quienes no cursan o no cursaron en la UBA en ningún momento? ¿Qué herramientas te da la facultad como para que puedas acceder, por ejemplo, a becas de apuntes o ese tipo de cosas? ¿Hoy siguen presentes esas cosas o cómo se recortaron? Sí, hoy hay becas, pero son ínfimas. Y cada vez, bueno, hace poco hubo reunión de la universidad y cada vez cuando recortan el presupuesto también recortan a las becas universitarias, o sea, digamos, no es de fácil acceso a las becas y cada vez son menos y de menos plata. Nosotros, bueno, yo soy militante del PTS, del Frente Izquierda, el partido del Cani Miriam Bregman. Nosotros una de las cosas que venimos pidiendo es que haya becas integrales para poder estudiar. Nosotros creemos que plata hay. Si nosotros dejamos de pagar la deuda, por ejemplo, o se impone un impuesto a los grandes empresarios de este país, podríamos tener becas para todos los que quieran estudiar puedan hacerlo. Claro, sí, totalmente. Y en relación a la educación en general, te voy a hacer una pregunta que quizá puede llegar a ser complicada o para pensar, pero digo, ¿cómo crees que se resuelve la situación hoy de la educación pública teniendo en cuenta la destrucción que están haciendo hace tantos años, sobre todo en la ciudad, ¿no? Sí. Mira, yo creo que se vienen tiempos muy muy difíciles. El gobierno que asuma, el próximo gobierno que suba, sea quien sea, tiene que pagar 40.000 millones de dólares por año de deuda. Y para que te des una idea, son 28.000 millones de dólares todo lo que saca el campo con las exportaciones. O sea, no hay manera de que estos tipos, asuma quien asuma, saquen la plata para pagar la deuda externa y esa plata nos la van a sacar a nosotros. Y la van a sacar de la educación. Entonces, yo creo que el problema que hay en la educación hoy es tan estructural que no se va a poder resolver a menos que realmente planteemos dejar de pagar la deuda externa, sino cada vez va a ser peor. Si hoy ya estamos sintiendo que no llegó lo peor de la crisis, ya estamos sintiendo cómo se cae a pedazos nuestra educación, bueno, lo que viene va a ser mucho peor. Además, Guadalupe, te pregunto, ¿hay una relación directa entre el Fondo Monetario Internacional y no solo la cuestión presupuestaria, ¿no?, de la educación, sino también, no sé si decir del contenido, pero sí del tipo de educación que se nos plantea, ¿no? Sí, claramente. Bueno, el Fondo Monetario, ustedes saben, impone un montón de condiciones. Impone la reforma laboral, la jubilatoria. Pero además, hoy en hay facultades concretas como la de económicas y otras facultades donde el conocimiento que se da, no solo que están, hay empresas internacionales metidas en nuestro conocimiento como estudiantes, sino que además nos forman para ser profesionales que no cuestionen nada. Claro. Hay carreras donde es muchísimo más concreto, en económicas, en derecho, por ejemplo, pero en las humanísticas también pasa. Bueno, nosotros nos tenemos que preguntar para qué queremos recibirnos, si queremos ser, por ejemplo, recibirnos de comunicadores para defender los planes de estos gobiernos del fondo, o queremos recibirnos para poner nuestro conocimiento al servicio de las grandes mayorías. Ahí también hay un problema y bueno, esto da una discusión que no sé si podemos abarcar ahora, pero me parece que es una buena pregunta para hacernos la que me haces. ¿Y cómo sigue, Guada, la organización estudiantil o la lucha en este caso para ver cómo podemos solucionar estos problemas que se dan en educación? Bueno, para mí el rol que tengan los centros de estudiantes es fundamental. Nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Filosofía y Letras intentamos hacer todo el tiempo asambleas, comisiones de base. Venimos de mostrar que la juventud tiene una fuerza, ¿no? Uh-huh. O sea, venimos de un proceso educativo el año pasado que fue muy grande. Venimos de la marea verde de las pibas, que también eran los pibes, donde fuimos miles en las calles durante todo el año pasado, y esa fuerza yo no creo que haya desaparecido. El tema es cómo nosotros hacemos. Bueno, hoy las centrales sindicales, los sindicatos y muchos centros de estudiantes que están en manos o de Cambiemos o de los radicales, de los peronistas, se encargan de enfriar y de pasivizar todo lo que pasa en las universidades. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la tarea contraria, digamos, que esos centros estudiantes, esas comisiones de base, sean un canal de expresión de toda esta bronca social que realmente hay. Sí, sí, totalmente. Y aparte es notoria la bronca, sobre todo desde los sectores relacionados a la educación, ¿no? Los que más presentes tenemos estas cosas. Y además, teniendo en cuenta, por ejemplo, la cuestión de la UNICABA, de los profesorados, ya es una lucha que continúa, pero con una traba enorme, que es que la UNICABA se aprobó. Y hablando de este tipo de conflictos que tenemos presentes, que estuvimos charlando con vos desde el principio y que venimos abarcando hace tiempo ya, hace no mucho charlamos con un docente de la Facultad de Filosofía y Letras sobre la cuestión particular de los salarios docentes, y queremos saber cómo sigue esa situación. ¿Sigue igual? ¿La lucha sigue dándose? ¿Cómo se ve eso? Sí, al principio les contaba, el 24 y 25 hubo paro de docentes universitarios, están reclamando el 35% de aumento y están reclamando, en nuestra facultad, en la de Filosofía y Letras, hay un montón de docentes ad honorem, en el CBC la mayoría son ad honorem, y es la verdad que es terrible. O sea, vos estás laburando para la Universidad de Buenos Aires sin cobrar un peso y tenés que alimentar a toda tu familia, tenés que vestir, tenés que poder pagar el transporte. Digo, bueno, a todos nos afectan por igual los aumentos que está habiendo, y hay docentes hoy en la universidad. La universidad funciona gracias a que haya docentes que no pagan. Entonces ahí hay una pelea muy importante, y yo creo que como estudiantes tenemos que involucrarnos. En la Facultad de Filosofía y Letras, la mayoría de los que estamos estudiando sabemos que vamos a terminar siendo docentes. Entonces es una lucha por ellos y por nosotros, es una lucha de conjunto de toda la comunidad educativa. La clave para mí, sacando un balance de lo que fue el conflicto educativo el año pasado, que en el pico más alto de la lucha educativa, algunas gremiales, en general las ligadas al kirchnerismo, cerraron la paritaria cuando todavía podíamos exigir mucho más, una paritaria que cerró por debajo de la inflación. Bueno, creo que todas esas variantes hay que tenerlas en cuenta y que si los docentes salen a luchar, nosotros deseamos estar con ellos hasta las últimas consecuencias. La paritaria cerrada porque había que esperar a 2019, ¿no? Exactamente, claro. No, bueno, fue un plan de sacarnos de las calles, digamos, porque la pelea estaba en las urnas, pero ese plan llevó a que pasaron los tarifazos. No es que Cambiemos se quedó de brazos cruzados, no, avanzaron en su plan y avanzan sobre nosotros, sobre los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que también esa es una lección. Bueno, todo lo que nosotros no peleemos ahora son pasos que avanzan estos tipos. Totalmente. Bueno, Guadalupe, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos al tanto de la situación y seguiremos conversando para ver cómo sigue y cómo podemos dar una mano desde los medios alternativos. Bueno, dale, muchísimas gracias. Muchas gracias por el llamado. A vos. Chao. Bueno, estábamos en comunicación con Guadalupe Oliverio, presidenta del CEFIL, Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. La verdad que es un conflicto que viene dándose hace muchos años. El intento de vaciamiento de la universidad, de la UBA, y en la educación en general está presente, ¿no? Está presente. Quienes estudiamos en la UBA vemos año tras año esas situaciones con las becas de apuntes, con los salarios, mismo con esto, lo que comentaba Guadalupe, con los y las estudiantes que no pueden seguir cursando porque se les hace imposible. Porque hoy, por ejemplo, el transporte, la facultad no tiene un boleto estudiantil, y si nos ponemos a sacar cuentas... Las facultades privadas sí. Las facultades privadas sí, exactamente. Qué loco, ¿no? Que las facultades privadas tengan una facilidad como esa y... Yo en la facultad tengo una beca de transporte, pero no es un boleto estudiantil. Significa que por mes te dan una cantidad de viajes en los cuales te cobran supuestamente mucho más barato, pero si excedes de esos viajes, ya está, cagaste. ¿Y cuánto, te acordás cuántos son o no? No. No. Igual seguramente es un chiste. Porque... El tema es que para acceder a la beca vos tenés que hacer innumerables trámites, tenés que presentar un montón de cosas y nada, es medio... Y seguramente, como en todos los trámites de esa índole y en la facultad, en la UBA particularmente, donde los trámites son bastante tediosos, seguramente te exijan cada un par de meses ir y presentar más papeles como para decir, estoy acá, sigo cursando, tengo sí. todo este, tengo, sigo siendo pobre, todo ese tipo de cosas, como es no que puedo. Sí, claro. En el marco de las becas que da la facultad, por ejemplo, la de Derecho, es así. Vos te dan una beca con condiciones. Primero, tenés que tener determinado promedio, tenés que conservar ese promedio, tenés que presentar las notas de los parciales que vos tuviste, las materias que vos estás cursando, las que pensás cursar, cuándo vas a terminar la carrera, un montón de cosas que te condicionan. Y, por ejemplo, por cuatrimestre tenés que presentar también como una especie de documentación donde vos registrás cómo te está yendo en la facultad. Y aparte los promedios son, ya pensando una supuesta vida, ¿no? De laburo y de estudio. Tenemos dos laburos, por ejemplo, y a la vez tenemos que seguir estudiando y tenemos que mantener un promedio de por arriba de 7, por ejemplo. En la UBA se aprueba con 4. Hay como una cuestión ahí recontra limitante que es muy difícil de sostener. Porque si vos necesitas laburar en dos laburos para sostener el alquiler de tu casa y los impuestos y todas las cosas que siguen aumentando, es muy difícil sostener una cosa como esta. Así que seguiremos al tanto de cómo sigue la cuestión en todos los en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en los terciarios, en los profesorados, porque en todos lados siguen atacando la educación pública.

decilo, decilo. Acá estamos de vuelta. En realidad quise agarrar el micrófono para no dejarte decir en qué bloque estábamos. Tercer bloque. Acá hicimos un pacto en el último programa y no lo estás cumpliendo, que era la persona que agarra el micrófono cuando volvemos al aire dice lo que tiene ganas. Está bien, está bien. Entonces yo te voy a pedir a vos que respetes. Me parece que vamos a tener que aplicar el régimen de sanción, ¿sabes? Está bien, está bien. Perdón, loco. Wow. Yo te permito los errores solamente después de las 18 horas y son las 17:56. Así que tenés 4 minutos para no equivocarte más. Bueno. Estamos en una comunicación en este momento. Vuelvo a la seriedad, chiques, por favor. Estamos en una comunicación con Yaye, integrante de La Poderosa de La Rioja. ¿Nos escuchás, Yaye? Sí, perfectamente. Muy bien. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, hace algunas semanas nos enteramos de lo que sucedió allá en La Rioja con esta niña, Sabina Condori, una niña de 11 años, que fue asesinada. Bueno, quedan muchas dudas de cómo fue. Pero queremos preguntarte a vos que nos cuentes un poco cómo fue la situación y qué saben ustedes al respecto de Sabina. Ella era una niña que participaba siempre de las actividades que ustedes organizaban, ¿no es cierto? Sí, era una de las integrantes de La Poderosa acá en La Rioja, una de las más activas. Nosotros tenemos un montón de chicos chiquitos que participan de todas las actividades porque les encanta el juego, les encanta, sobre todo Fabi, estaba la parte de comunicación, jugar a tocar una cámara que quizás nunca podrían haber tenido el acceso a la cámara, querer ser fotógrafo, querer aprender a leer y a escribir. Sus padres, en la condición en la que viven, en la que están, no saben leer y escribir. Uh-huh. Entonces es como bastante duro todo lo que nos ha pasado y cómo ha quedado el barrio después de esto. Sabi, ese día se iba a comprar como un nene más en cualquier barrio, en cualquier lado. Su mamá la mandó a comprar, fue a comprar y a 2 cuadras que estaba el kiosco, no, ella no vuelve. Uh-huh. En un barrio donde nosotros venimos denunciando, te diré, hace casi 8 o 9 años, urbanización, pedimos algo tan básico que es la luz. Si hubiéramos tenido luz, si hubiéramos tenido terrenos más limpios, quizás todo hubiera sido diferente, ¿no? Los chicos, los vecinos, cuando vieron que ya no estaba, alumbraban con el celular, con la linterna del celular para encontrarla, porque no se veía nada. Uh-huh. Entonces, llegar a ese punto en que te da bronca, te da impotencia todo lo que sucede, le querés echar la culpa a todo el mundo y querés solamente llorar y romper todo, ¿no? Te da bronca, te da impotencia de que no te escuchen y que tenga que pasar algo así para que salgas en el medio de comunicación, para que aparezca el medio, para que aparezca el funcionario recién a ver quién era, si había un barrio que existía en la zona sur que se llamaba así. Uh-huh. Sabi era una de los 7 hermanitos que vivían justo en la tercera cuadra, que es la que menos luz tiene. Uh-huh. Así que toda la familia ha quedado, todos los vecinos hemos quedado con este sabor amargo y con muchas ganas ahora de querer luchar más fuerte y que se haga justicia. Y hola, Yaye, ¿cómo estás? Te habla Pedro. Hola, Pedro. Te quería preguntar particularmente cómo fue el accionar del Estado en este caso en particular. ¿Cómo fue el actuar de la policía? Malísimo. Sabi desaparece cerca de las 7. Nosotros salimos los vecinos a buscarla, estuvimos ahí medio como no sin saber a dónde buscar primero porque podría haberse quedado en la casa de algún amiguito en el camino. Entonces como que bueno, hasta que agotamos todo lo que vimos que no la encontrábamos, la vamos a la policía. La policía se demoró 2 horas en llegar al barrio y eso que tuvo más de un llamado. Ellos dicen que obviamente el llamado fue cerca de las 10 de la noche, cuando no fue así, porque ellos cayeron 10:30. Entonces como que se tenían que justificar de alguna manera. Y mandaron solamente un móvil en moto. O sea, una persona en moto que iba a solucionarnos el problema. Nosotros estábamos todos los vecinos en la calle. Entonces un policía en una moto a nosotros no nos ayudaba en nada. Cuando le dijimos esto de que qué iba a hacer él solo en moto, nos dijo, bueno, búsquenlo ustedes mientras yo busco apoyo. O sea que ellos básicamente no hicieron nada. Es más, a Fabi la encuentran los vecinos y su propia hermana. La policía se entera cuando obviamente el griterío y el ruiderío los alertan. Pero ahí recién caen los móviles, caen... La ambulancia cayó recién 2:30 de la noche. O sea que todo el accionar del Estado fue... dejó mucho que desear, lamentablemente. ¿Ustedes tienen alguna idea de quién fue, quiénes fueron los victimarios de Sabina? Mira, hay 3 detenidos, un chico que solía frecuentar el barrio, pero así como no es que vive ahí, y sus 2 tíos, pero ninguno son del barrio, y no entendemos todavía qué conexión hay, o sea, no... ellos jamás jodieron a nadie, no en el barrio lo conoce al chico de pasada, o sea, tampoco es que es alguien que tenía contacto con los vecinos. La verdad es que no nos podemos explicar lo que pasó. No es alguien, no son personas que nosotros tengamos fichadas y que reconozcamos. Y la familia es una familia muy buena, que laburan todo el día, que están trabajando y que no joden a nadie, ¿entendés? Uh-huh. No se explica incluso qué es lo que pasó todavía. Uh-huh. Estos 3 detenidos, ahora no sabemos nada nosotros, la causa es como que se ha entrado en una especie de secreto sumario, claro. Porque obviamente los medios acá lo han tomado como han querido, han dicho barbaridades esa misma noche, en la misma búsqueda y en el encuentro de Xavi, transmitían en vivo desde el lugar, desde el otro lado de la policía. O sea, los vecinos estábamos en un lado, había un vallado de la policía y después estaba la prensa y el cuerpito de Xavi. O sea, la prensa tenía acceso a todo lo que quisieran filmar con sus celulares. Transmitieron en vivo el sepelio, transmitieron en vivo el velorio. O sea, la verdad, nefasto, mucho morbo. Entonces es como que la justicia decidió que no se comunicara nada, que solamente lo supieran los familiares más cercanos y hasta ahí nomás, porque esto de que usen y desusen la información como quieran, sí, no, también bajonea y te pone loco. Qué desastre. Te quiero preguntar, Yaye, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes en los barrios, digo, antes de que suceda esto de Sabina? Ustedes venían trabajando en estos barrios y denunciando ya estas problemáticas, ¿no es cierto? Sí, veníamos trabajando con muchas actividades para los chicos, tenemos todavía, se siguen dando, las clases de apoyo para todas las materias, incluido inglés, tenemos las clases de quichua, incluyendo porque, bueno, la gran parte de la comunidad del barrio es de cultura boliviana. Tenemos clases de arte los sábados, tenemos fútbol los domingos. Uh-huh. Y tenemos una cooperativa con las mamás del barrio que se llama Puntadas Poderosas, es una cooperativa textil con la que, bueno, como la gran mayoría del fuente de trabajo es las cosechas y no estamos en época fuerte de cosecha, el ingreso es nulo en el barrio, entonces buscamos alternativas de economía para que ingrese dinero, ¿no?, a las casas. Y bueno, todo el tiempo generando nuevos talleres y nuevas actividades para el barrio. Y ahí, teniendo en cuenta la falta de políticas de Estado y la falta de apoyo del Estado que tienen ahí en el barrio, y con la falta de luz, que es recontra importante para desarrollar muchísimas actividades cotidianas, ¿cómo es la vida en el barrio para los vecinos y las vecinas y para los niños y las niñas particularmente, teniendo en cuenta esta traba tan grande? Y es una lucha constante. No dejamos obviamente que eso nos deje de lado o nos haga callar. Todo el tiempo nos estamos movilizando, todo el tiempo estamos haciendo acciones que visibilicen la situación del barrio, que muestren cómo estamos. De hecho, una de las fotos más conocidas de Xavi, que es la que ha circulado por todos lados, fue sacada en la maratón que hicimos por la urbanización en el barrio unos meses antes, en vacaciones, donde ella tiene un cartelito que dice urbanización ya. Uh-huh. El barrio es como que todo el tiempo se ha mantenido en buscar acción y reflejar eso de que lo que nos estaba pasando. Y por ejemplo, hemos estado tratando de gestionar que se limpiaran los terrenos, porque obviamente lo podemos hacer nosotros, pero necesitamos de máquinas que lo hagan. las luces, o sea, nosotros no siempre podemos estar haciéndonos cargo de cosas que le pertenecen a, o que tendría que haber hecho el Estado, ¿no? Entonces tratamos de generar que eso llegue de una u otra forma. Ahora, después de que ya ha pasado una semana del hecho, pusieron dos focos, tres focos más en el bar. Entonces no nos vamos a quedar con que esos tres focos sea todo lo que haga la municipalidad o la provincia, sino que vamos a seguir movilizándonos para conseguir realmente una mejora, pero una mejora en serio, no un parche, para lo que nosotros tenemos que vivir día a día. Bueno, y ahí, desde ya que te agradecemos esta comunicación, porque sabemos también que bueno, que como vos contaste, el rol de los medios de comunicación fue muy nefasto y sé que bueno que no están queriendo brindar entrevistas a cualquier medio justamente por esto, así que les agradecemos el espacio y la confianza. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, decirles que cuando vaya aclarándose la situación o cuando vaya habiendo novedades sobre la causa, en lo que podamos participar, en lo que podamos difundir, en lo que podamos dar una mano, cuentan con este programa y con esta radio. Así que les agradecemos a ustedes por ser medios amigos que reflejen en serio lo que nos pasa en los barrios, que no tengan en cuenta primero, digamos, si van a hacer enojar o no a algún funcionario, que en realidad son los medios que hacen falta. Entonces, obviamente, cuando vemos que aparecen medios amigos, no dudamos en abrir las puertas y en contar todo lo que está pasando. Muchas gracias entonces por eso. Te mandamos saludos y mandamos saludos allá a la gente de La Rioja. Y bueno, y seguimos en comunicación. Hasta luego, Yaye. Chao, chao. Ella fue Yaye, integrante de la poderosa La Rioja. Íbamos a comunicarnos con Claudia, pero no pudimos comunicar. Yo les dije al principio del programa, vamos a tener comunicación con Claudia. Claudia no se pudo comunicar con nosotros, así que bueno, hablamos con Yaye, que bueno, nos contó un poco al respecto de lo que sucedió con Sabina y de las irregularidades y de todo el desconocimiento que todavía hay al respecto. La falta de accionar del Estado otra vez, ¿no? Otra vez. Y sobre todo, pero me parece que vale también remarcar esto que ella comentaba del rol de los medios de comunicación, ¿no? Que es realmente muy, muy sucio, ¿no? Pensar que los medios van ahí a buscar una primicia morbosa y muy amarilla, ¿no? De mostrar el cuerpo de una niña, hacer una barbaridad. Y bueno, eso. Así que denunciar también ese rol de los medios de comunicación que no es nada digno, me parece. Y el Estado, que a nivel nacional sigue, porque muchísimas veces viviendo acá en Capital sabemos las situaciones de los barrios, sabemos las situaciones de la falta de políticas de Estado en los barrios y de la persecución a los pibes, pero es una política a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Porque en todos lados, si bien este caso no es persecución a un pibe, es una situación de falta de recursos en un barrio que es un recurso tan básico como la luz. O sea, no, es una locura. Es una locura que por este tipo de cosas no se pueda esclarecer un caso como este, y es una locura que en el que aparezcan los políticos de turno y pongan dos faros y quieran convencer a los vecinos de que está todo bien, y además la relación que tiene este tema particularmente con todo lo que venimos hablando en el programa, además de que es una niña asesinada, es también que venimos hablando de la cuestión de educación y de todo este tipo de cosas alrededor, y probablemente en estos barrios los niños y las niñas no puedan tener acceso a la educación, y es una situación muchísimo más grave, ¿no? Es tremendo. Peaceful until you fall in love.

a la educación pública, a las falencias del Estado en general y sobre todo a los niños, las niñas, adolescentes. Y el tema que vamos a charlar con vos tiene mucho que ver con esto. Y queríamos saber particularmente sobre la cuestión de la baja edad de imputabilidad. ¿Cómo es actualmente la situación y cómo es el proyecto nuevo que quieren llevar a cabo? Bueno, en realidad la situación de los chicos vinculada a la cuestión penal tiene una parte que es la legal o formal y la otra que es la informal, pero que al tener el aval del Estado, de la forma que lo tiene, es como un circuito informal de control social penal, pero que forma parte de las políticas penales. ¿Por qué digo esto? Porque en general nosotros tendemos a ver al chico o chica que ingresa al sistema penal, que es es un porcentaje mínimo al que... Hola, Laura. En el territorio. Espera, te perdimos un poquito recién. ¿Podrás repetir sí, lo último? Sí, que hay una ínfima cantidad de niños y niñas que ingresan al sistema formal de lo que podría ser las agencias del Estado en esa materia. Entonces, en ese sentido, lo que viene pasando es que tenemos chicos que se encuentran responsables penales de 16 a 18 y chicos inimputables que están presos. O sea, nosotros la realidad... yo estoy teniendo un retorno que me cuesta mucho hablar. No sé si eso lo pueden resolver ustedes. A ver si podemos resolver un poquito el retorno. A ver, ahora probemos. Bueno, igual se escucha. El tema es este. Hay una gran cantidad de niños inimputables presos actualmente. ¿Por qué? Porque como en el caso de la provincia de Buenos Aires, bajo pretexto de medidas de seguridad, es decir, dicen, bueno, creemos que vos cometiste un delito, porque además no tienen juicio, así que no sabemos a ciencia cierta si ese chico o esa chica cometió delito. Pero como sos un peligro para la sociedad o para vos mismo, entonces te vamos a encerrar para cuidarte. Entonces, en los centros penales actuales hay chicos de 11 años, de 12 y demás, digamos. Entonces, la situación de los chicos inimputables en la realidad, lo que sucede es que ya tienen pena. Por otro lado, tenemos todo lo que es el circuito informal, que es lo que nosotros llamamos cárceles a cielo abierto. Estos son los territorios, como podemos verlo en Villa Fiorito, 1114, Zabaleta, lugares donde creo que ni siquiera el infierno del Dante los puede describir, en que los chicos y las chicas viven y mueren de cualquier modo. Ahí no interviene la agencia penal, quiero decir. Interviene el narcotráfico, la delincuencia organizada que está amparada por el poder, intervienen los punteros políticos, depende cada territorio, tiene un circuito y un gobierno que no es el municipal en forma formal, no sé si se entiende, sino que en la realidad, quien manda el territorio son todos estos personajes. Ahora bien, ¿por qué decimos nosotros que es un control social del Estado también? Porque la impunidad de quienes cometen delitos de este modo, Pues la gente dice, no, tal barrio está tomado por los narcos, como si fuera un hecho natural. No, claro. Una tormenta, listo, y cayeron narcotraficantes. Y entonces nada se puede hacer. Y acá, cuando un territorio es ganado de este modo y el Estado no hace nada, obviamente es parte del Estado. En el derecho decimos que cuando una conducta se repite permanentemente y es ilegal y es sostenida, obviamente quiere decir que es una conducta amparada por el Estado. Entonces, esta conducta penal de punición a los chicos y a las chicas, que es la peor punición porque es la del desamparo absoluto, tanto para los chicos y las chicas como para también las familias que viven en esos lugares, que es la inseguridad verdadera, porque realmente nosotros no podemos decir que es una sensación. No, hay territorios tomados. El problema es que, en general, lo que se hace es un mal diagnóstico de las causas y, por otro lado, como consecuencia, dan salidas como esta, de decir, bajo la edad de la imputabilidad, y otras tantas, pongo más patrulleros. Es algo loco que vos decís, tenemos las fuerzas de seguridad involucradas en este mundo y queremos más, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es real de que la hipocresía que existe puede obedecer a dos motivos. El Estado, para encubrir las verdaderas formas que tiene de someter a gran cantidad de población que está fuera total de cualquier beneficio como ciudadano o ciudadana, entonces la sostiene de este modo. Y por otro lado, la impotencia que da a quienes no son parte de este juego, que hablo de la ciudadanía en general, que bueno, construye enemigos donde no están, ¿no? O por lo menos es promovido un enemigo y compra esa idea, como es el caso de los chicos, porque es muy difícil pensar que nosotros estamos pagando a una fuerza de seguridad que es la que me roba. Digamos, es realmente, me pongo en un ciudadano común, digamos, pensar la historia desde ahí, y bueno, lleva las raíces del problema, pero también implica hacer un cambio tan profundo en el país que bueno, prefiere comprar el camino fácil. Piensa que más patrulleros o que los chicos y las chicas son los culpables de la situación que vivimos, entonces, bueno, queda atrapado en este tipo de anuncios. Esto por un lado, digo, en lo que hace a que cada tanto suele coincidir con la cuestión electoral, pero tampoco está bueno darnos esa sola explicación, porque en realidad hace 40 años que esta trama fue creciendo, no ha tenido realmente, inclusive los intentos que hubo, hablo de Provincia de Buenos Aires, con Arlañán en su momento, cuando ya se les fue de la mano la situación con lo del crimen de cabezas, aún así esas reformas no las pudieron llevar adelante y se hizo imposible, porque en realidad hay que cambiar el sistema en general, digamos. No, lo que tiene esto es que no tiene solución recortada solo para los miembros de seguridad. Entonces, uno ha visto desde Rucauf, puede hacer toda la línea histórica, siguiendo, digamos, por todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Scioli y Vidal y compañía, y los que vendrán, porque en realidad se armó una forma de control social que es ilegal en un aspecto y amparada, y la necesita. Entonces, los barrios se controlan desde ahí. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Polaquito. Claro. El tema del Polaquito, en realidad, más allá que la Nata hizo un desastre con todo eso, sí, existe, el polaquito existe. Y pibes como el polaquito existen. Y es la denuncia más grande y grave para una sociedad de lo que no le ha brindado a un niño, ¿no? El polaquito denuncia en lo que dice. Uno puede tomarlo de dos formas, ese discurso, como además de necesidad de ser alguien o lo que sea, que uno trabajando con esos chicos sabe qué pasa. El tema es que en realidad es una denuncia a todos nosotros y nosotras que no hemos podido construir una sociedad diferente, ¿no? Claro, aparte teniendo en cuenta que esos espacios de los que hablás no solo tienen ausencia del Estado en cuanto a las políticas y los apoyos y las herramientas que deberían dar, sino que además tienen a la policía, a la gendarmería o a quien sea metiéndose adentro y agarrándoselas con los pibes, que son los que están en los barrios, los que están en la calle, y nos venden a nosotros, con el apoyo de los medios, por supuesto, de los medios tradicionales, nos venden un discurso de que estos pibes tienen que estar controlados y que tienen que ir en gana teniendo la edad que tengan y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero lo que la gente, por lo menos, no admite es que esto está pasando hoy, digamos. Luciano Arruga fue un exponente en esto. Si se quiere, es un símbolo, por eso tiene tanta fuerza. Porque fue un chico que lo mataron por no querer robar para la policía. Entonces, es importantísimo que podamos ser realistas y saber que en estos barrios, en los que hay millones de pibes y pibas, no dos o tres, y cuando digo millones, digo literalmente millones, porque cuando uno agarra las cifras de indigencia, que cuando se habla de indigencia es porque ya estás en el subsuelo de lo que sea, que no es de dinero, porque acá el problema es que no es solo el tema de la subsistencia económica, lo que se perdió es la comunidad, lo que se perdió es el vínculo humano que hace que nos indignemos frente a la desigualdad. El otro día realmente me enojé, que sé que es hecho con buena intención, pero son esas buenas intenciones que hay que revisarlas. Sale un comunicado diciendo lo que hay que bajar es la desigualdad. Haciendo un juego de palabras, en realidad se buscó eso, con la baja imputabilidad. Pero no hay que bajarla, hay que erradicarla, hay que dejarla de sentir como algo natural. Y lo que ha pasado en 40 años de neoliberalismo, que no solo obviamente atraviesa nuestro país y nuestras conciencias, sino que es el mundo que nos ha tocado vivir en esta época, es que dejamos de pensar en esos términos. Por ejemplo, tomemos salud. Peleamos por la obra social, no peleamos por el hospital público. Claro. Nos matamos para ver qué obra social nos va a cubrir. Y se abandonó la lucha, que Argentina además tuvo una época, que cada uno tendrá su lectura o lo que sea, pero que nosotros llegamos a tener una salud de excelencia. Y eso ahora está en manos privadas porque se nos ha convencido que está piola tener obra social. Sí. Y que, aunque no resuelva nada, porque cualquiera que tenga una... Hola, Laura. Te perdimos un poco ahí. ¿Nos escuchás? No, la perdimos. Perdimos la comunicación, sí. Bueno, ahora trataremos de comunicarnos nuevamente. Hay una cuestión que nombró Laura en el medio de lo que decía, que es, nombró las cifras de indigencia, ¿no? Que es un tema que sabemos que hay muchísima gente en la calle, pero no sabemos particularmente cuánta gente hay, no conocemos realmente los números y no sabemos ni siquiera un porcentaje. Bueno, sí, un porcentaje sí, pero con cifras que nos dan probablemente en los grandes medios, ¿no? Como sí. Siempre las noticias presentes para la mayoría de la gente, están ahí. Bueno, justamente este fin de semana se va a hacer el censo. Se está haciendo. Sí, se está haciendo el censo. Que es una buena política, me parece, que se implementó. Totalmente, sí, a eso quería llegar. Y la cuestión es que, por supuesto, no es algo que viene de parte del Estado. Hoy le estamos pegando a lo loco al Estado porque realmente faltan herramientas y faltan políticas que no están. Y una de esas es esta. Las organizaciones sociales son las que están haciendo el censo y son las que están haciendo los conteos porque están laburando durante los tres días, durante las tres franjas horarias del día, a la mañana, a la tarde y a la noche, haciendo los censos para poder contar cuánta gente habrá en la calle y estipulan que va a ser muchísimo más alto el número que en el 2017, que fue el último censo que hicieron. Laura, ¿estamos comunicados con vos nuevamente? Sí, entonces yo decía, ¿cuántas ideas se han ido perdiendo en la sobrevivencia? Y quizás lo que tendríamos que hacer es como salir de esa lógica y ya pensar en algo que sea realmente la lucha por una vida digna, y en eso los chicos son un lugar principal en esa historia. Pelota de Trapo en su momento mostró un modo de trabajar con los niños y las niñas, no solo en sus propios programas, en el hogar, en la casa del niño, pudo mostrar alternativas al Estado realmente. Nosotros, la agencia es uno de los programas de Pelota de Trapo que lo que trata es de pelear esos imaginarios que hay sobre los chicos. Pero en Pelota hay 250 pibes y pibas que están todos los días, y uno puede dar cuenta de otras formas de trabajo. Y la principal forma que Alberto Morlachetti, que se acaban de cumplir 4 años de su fallecimiento, demostró que es la forma en que con los chicos y las chicas se puede construir otro futuro, es el vínculo humano. Y eso no hay con qué darle. Y mientras haya una sociedad que considere que son enemigos, va a ser muy difícil que podamos salir de esto. Sí, sin duda. Entonces, yo digo, el proyecto de ley que se presenta es terrible porque, a diferencia de las peleas que tuvimos años atrás en los proyectos de ley anteriores, que peleábamos por mayores garantías procesales, y venía el tema de la baja imputabilidad, entonces ahí se palmaba la discusión. Lo más grave que tiene no es el tema de la baja a los 15 años. Lo que tiene de grave es que todo esto que estuve contando que sucede, lo legitima. Entonces, ¿qué dice? Que cuando un chico menor de 15 años, o sea que puede tener 4 años, digamos, ¿no?, se piense que cometió un delito, el juzgado penal va a intervenir, no ya obviamente para hacer un juicio y una pena, sino para darle otro tipo de respuesta, pero se da desde el ámbito penal, no social. Totalmente, ¿no? Entonces digo, este proyecto es sumamente retrógrado, inclusive a las leyes actuales, que son del principio del siglo XX, digamos, porque en realidad la concepción que tiene la ley 22.278, la actual, digamos, que fue sancionada en la época de la dictadura, pero la concepción en que se apoya es la del 1919, de lo que se llamó patronato de menores, esto de que un juez decide la vida de un pibe sin ningún tipo de resguardo procesal, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto es muy grave. Ahora, lo grave es lo que sucede por fuera de lo legal. Yo por eso digo que cuando uno habla de cárceles a cielo abierto, como está viendo, y chicos y chicas sin ningún rumbo, que en realidad lo más grave es su falta de expectativa de futuro. Por eso yo digo que no es un tema de dinero. Es un tema de que dejaron de ser abrazados, el propio barrio los margina, o sea, no, ya los considera irrecuperables, y todas las ideas que circulan en nuestras cabezas para sostener esa desigualdad. Esto de, bueno, esto ya no tiene remedio, este no sirve, es culpa de la... Y ¿por qué tuvieron tantos hijos, no? Esto que nosotros siempre en Pelota de Trapo decíamos, bueno, una mamá que pasa en una 4x4 con 8 hijos, decimos, ¡ay, qué madraza! Sí. Vemos a una mujer pobre con 8 chicos, decimos, ¡qué bárbaro! ¿Por qué tiene tantos hijos? Digo, podemos, si nosotros nos revisamos, la cantidad de justificaciones que tenemos para sostener una Argentina que podríamos estar de 10, una Argentina que es rica, que la hemos ido perdiendo todos estos años. Yo recuerdo lo doloroso para los que hemos pasado los 50, haber vivido los 90, haber visto todas las industrias, el vivir de lo nuestro, porque el tema es que nosotros vivimos endeudados. Esto habría que llevarlo al plano de como cualquier casa. Si uno no trabaja, no tiene ingresos propios, obviamente que termina endeudado y termina mal en su vida. Bueno, el país es lo mismo. Nosotros, hasta que no volvamos a tener nuestras propias producciones, nuestro propio genuino trabajo, digamos, y no el trabajo como un castigo o como una forma de sobrevivencia, sino el trabajo digno que hace a la gente sentir útil en la vida, bueno, esto va a ser difícil. Como esto implica soluciones de largo plazo y realmente una decisión bien fuerte, bueno, vivimos tomando atajos y esto que se presenta en este proyecto de ley, además de construir un enemigo, hay una complicidad, porque no llegamos a todos indignarnos y decir esto es una barbaridad, ¿no? No, sin duda. Entonces, bueno, tenemos que empezar a desmontar. Si nosotros queremos vivir en una sociedad con este grado de consumo, y no lo digo en la forma trivial o ética, sino que hemos hecho un infierno, digamos, no vamos a ser un pueblo feliz jamás de este modo, ¿no? Entonces, es hora de darnos el lujo de patear el tablero, ¿no? Decir, bueno, por eso yo decía que nos hemos ido corriendo tanto la vara o bajándola tanto, que quizás tendríamos que subirla definitivamente. Y creo que eso va a volver a dar esperanza a la gente de un proyecto de futuro diferente. Entonces, en eso, los chicos y las chicas tienen que ser el andanivel, porque es así, porque un pueblo se construye a través de sus generaciones. Y se ha perdido eso, ¿no? Esa cosa que nuestros abuelos inmigrantes, los que hemos venido de esa parte de la Argentina, y que los pueblos originarios están recuperando en su identidad, que de eso es un proceso maravilloso. Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro propio recorrido. Nuestros abuelos vivían pensando cómo mejorar la suerte de los hijos y de sus nietos, ¿no? Y nosotros, nada, vivimos un presente en el cual dejaron de ser parte. Sí. Bueno, y apostaremos entonces a este cambio y a esto que nos estás planteando, y seguiremos recontra atentos a cómo sigue el debate, y estamos acá para difundirlo, para debatirlo, para charlarlo, así que esperamos poder comunicarnos de vuelta con vos en alguna otra ocasión y poder seguir charlando de esto a medida que avanza, ¿no? Y bueno, yo les agradezco mucho porque además en los medios como los de ustedes, como La Retaguardia, es muy lindo porque desde los distintos temas que van abarcando se va viendo un país, ¿no? Que tendremos que también ir uniendo, ¿no? Niñez, medio ambiente, derechos humanos, digamos, cómo repensarnos. Así que yo les agradezco un montón porque es también colocar en agenda a los chicos y las chicas y junto con todos los otros aspectos que también son necesarios. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras y muchísimas gracias por la comunicación, Laura. Te mandamos un saludo. Un abrazo. Bueno, ya fue Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y también integrante de Pelota de Trapo. Me corrigió el tema de agencia porque Pelota de Trapo es mucho más que una agencia de noticias. Así que reformulo el saludo final. La verdad que me quedo pensando en esto en esta distinción que nos hizo de lo formal y lo informal, porque realmente es para quedarse analizando y para seguir charlando y discutiendo y seguir enterándonos de qué pasa en este debate en diputados también, que ya empezó el 9 de abril. Estamos en el último bloque de A mí no me importa en este viernes 26 de abril, ¿no es cierto? Sí. Viernes 26 de abril. Y estamos, bueno, cerrando un programa en el que estuvimos charlando de niñez desde diferentes aspectos y vamos a concluir con una nota también de una problemática, bueno, que es muy común en niñez, pero bueno, es un caso específicamente muy preocupante. Estamos en comunicación con Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿estás? Estamos en comunicación contigo, ¿nos escuchas? Sí, sí, ahora los escucho bien. Ahí está, muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿querés contar un poquito el caso que nos atañe? Bien, bueno, es un caso muy complejo y grave que sucede en Puerto Piñamies, uh-huh, provincia del Chubut. A finales del año 2016 nosotros hacemos la denuncia del caso en la Fiscalía de Puerto Madryn. El caso en sí... Juan, ¿podrás hablar un poquito más, más fuerte? Bueno, el caso ahora se sí da en Puerto Piñamies, en provincia del Chubut. No sé si ahí se escucha mejor. Sí, perfecto. No, nosotros hacemos la denuncia del caso a finales de noviembre del año 2016. Es una denuncia por abuso sexual gravemente ultrajante, con agravantes de cronicidad en el tiempo, de ascendencia, de vínculo y de acceso carnal. La imputada en ese momento es la madre del niño, que es mi hijo, y su compañero, también por abuso sexual, los mismos cargos, con acceso carnal. Esa denuncia que hacemos allá por el año 2000, a finales del año 2016, inmediatamente se procede a hacer el protocolo de abuso sexual infantil en el Hospital Público de Puerto Madryn, uh-huh, y da positivo el médico forense. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí se empiezan a hacer psicodiagnósticos y cámara Gesell, ¿sí? Uh-huh. En esa cámara Gesell, cuando el nene está relatando, la fiscal pide la interrupción de la cámara Gesell. Y esto fue algo que nos sorprendió un poco a todos. Yo no había versado nada de derecho penal, ni mucho menos. Uh-huh. Y resulta que el nene empieza a contar también que había implicado otras personas, aparte de la madre y el concubino. Uh-huh. En función de eso, bueno, se suspende la cámara Gesell y al nene se le hacen psicodiagnósticos posteriores y la fiscalía decide correrse del caso, ¿sí? Uh-huh. Nosotros nos habíamos presentado como querellantes y por eso el caso no se cerró y seguimos investigando y por el otro lado seguimos con acciones como la continuación de la cámara Gesell, como un psicodiagnóstico completo y fuimos juntando la evidencia del caso a lo largo del tiempo, ya sin la ayuda de un ministerio público, o sea, de una fiscalía como el acusador natural, lo que debe suceder en todos los casos, ¿no? Ellos dieron un paso al costado y no colaboraron en la investigación. Uh-huh. Entonces, una vez que bueno se amplían los periodos de investigación, porque se necesitaba bastante tiempo para un caso de puertas adentro, ¿no? Es muy difícil de cuando una persona es abusada, violada, reunir los elementos para pasar a un juicio, ¿no es cierto?, para que se haga justicia, porque no hay testigos, ¿no? En un robo, en un asesinato, en algo puede llegar a haber testigos, pero claro, generalmente en estos casos que son de puertas adentro son muy muy muy muy complejos. Uh-huh. Así que bueno, nosotros tuvimos una larga trayectoria de más de 2 años en la justicia de Chubut, primero en la etapa de instrucción, donde hubo un juez que consideró que había evidencia suficiente como para considerar como probables autores a la madre y al concubino y pasar a juicio. Y ahora ya estamos transitando y finalizando la etapa de juicio, ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? Que en la otra cámara Gesell el nene cuenta de los abusos de su madre y su pareja, pero también de otras personas. Entonces, a los fines investigativos se separa el caso en 2 carpetas. Una que es la intrafamiliar, por hechos de mano propia, digamos, de la madre del concubino, y otra carpeta que incluye a todos los demás participantes. ¿Sí? En el juicio que vamos desarrollando hasta ahora se está trabajando con la carpeta intrafamiliar. ¿Sí? Realizaron unas 9 audiencias, donde pasaron los profesionales que hicieron la pericia médica forense, las psicólogas que abordaron al niño a lo largo del tiempo, las psicólogas particulares, las peritos de parte, las psicólogas que han trabajado en el Poder Judicial, una perito grafóloga de la Policía Federal, y todos han coincidido que hay trauma, todos han coincidido que hay secuelas en el niño, y con la cámara Gesell se determinó la autoría. Por lo tanto, dada que la pena es importante, trabajó un tribunal colegiado donde hay ya tres jueces que sentencian. Y la sentencia es de culpabilidad. Tanto la madre como el concubino son culpables del abuso sexual gravemente ultrajante, ¿no? En función de esto, hoy estamos a la espera de la audiencia de cierre, digamos, donde se va a decir cuántos años les van a dar a cada uno de ellos. ¿Sí? Para llegar acá, bueno, como les decía, fue muy difícil y el juicio se desarrolló solo con la querella autónoma, que es algo que permite el Código Penal de Chubut. No sé si el de Buenos Aires ya lo permite o no, creo que sí, pero que también fue muy importante para nosotros como víctimas habernos presentado como querellantes también, ¿no? Que es algo que las personas que están bajo algún tipo de padecimiento de esclavitud sexual o de abuso, de violencia o de violación, tienen que saber que siempre la figura del querellante es muy importante. Y en este caso, bueno, es una querella privada, ¿no? Con un estudio de abogados, pero también ojalá que en el futuro sea pública y que todo el mundo pueda acceder a una querella pública, ¿no? Pero bueno, es otro tema para seguir hablando. Hoy en día nosotros con esto estamos, digamos, haciendo bastante ruido en Chubut. ¿Por qué? Porque una fiscalía que se corrió a un costado, que nos maltrató, que no quiso investigar, y hay una sentencia de culpabilidad. O sea que si nosotros no nos presentábamos, si no traccionábamos, si no seguíamos hacia adelante y peleando en este juicio, gente que es culpable hoy hubiera quedado totalmente impune. Entonces esto está haciendo ruido a nivel provincial y ya a nivel nacional, porque se denota que hay mucha gente que quería encubrir esto de alguna manera. Y tanto es así que hoy seguimos recibiendo violencia de parte del Estado, dado que el mismo intendente de la localidad se ha pronunciado ya con una sentencia de culpabilidad en contra de dos personas a favor de una de ellas. O sea que estamos hablando que es un bochorno por donde se mire. Y hoy la gente puede, simplemente entrando en Google, poniendo caso pirámides, maestra jardinera, puede empezar a encontrar información detallada del caso en los distintos medios regionales y ya nacionales acerca de esto. Ojalá que este caso sirva para alentar a otras personas a denunciar, a animarse a recorrer este camino que es muy difícil, que en sí gran parte depende mucho del empuje que tenga la persona que vaya a denunciar, y después también del acompañamiento de organizaciones, como nos empezó a pasar a nosotros, más que nada ya en la etapa de juicio. Una pregunta, Juan, disculpa que te interrumpa. ¿Quiénes pensás que pueden ser esas personas que... ¿quiénes pueden ser esas personas que están encubriendo? O sea, ¿hay algún poder o algo que se ve problematizado por esta situación? Sí, en sí, imagínense que hay una carpeta con muchos nombres que fue archivada por la fiscalía. Y en esa carpeta hay nombres de la política regional, digamos, de aquella zona. Entonces había mucho interés en que no pase nada con el caso. Por lo tanto, se hace pesado porque empezamos a recibir, como les decía, violencia institucional de todas partes desde que arrancamos, y hoy día sigue y también se siguen exponiendo. También hay una delegada de género de ATE, por ejemplo, que se hizo presente en las audiencias en las audiencias de juicio en la puerta de tribunales para abrazar a la salida a los imputados y posteriormente culpables de violación. Y eso es muy grave. Una persona que tiene que defender derechos que vaya y abrace a un violador. y como eso, bueno, vemos muchas cosas. Entonces, realmente es muy fuerte lo que uno tiene que enfrentar, y se ve que están queriendo tapar algo que es bastante grande. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros no tenemos más que seguir para adelante, buscando hacer justicia, y del otro lado vemos que quieren como enturbiar el caso, como sembrar dudas para que los colectivos feministas, para que no se sumen a apoyar. Y lo que más les molesta es que nosotros cada vez estamos teniendo más apoyo. Sí. Hasta Margarita Meira desde Buenos Aires viajó especialmente y estuvo acompañando la puerta de tribunales, uh-huh. Algo que es un gesto grandioso. Yo agradezco muchísimo el acompañamiento, o sea, de madres víctimas de trata, como de infancia robada, como de la Comisión Antiimpunidad, o a adultos por los derechos de la infancia, que vienen acompañando, así como los colectivos de Rawson, por ejemplo, de distintos colectivos feministas de mujeres de Rawson, y también la comunidad mapuche-tehuelche de Rawson. Así que todo eso está haciendo fuerza, nos está haciendo bien estar acompañados, porque también del otro lado recibimos algunos reveses y algunos sinsabores, claro, desde lugares que uno no esperaría, ¿no es cierto? Bueno, Juan, ahora ya para ir cerrando, contanos así más o menos rapidito cómo sigue la causa y bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente. Bueno, hoy la causa, como les comentaba, está en etapa de juicios. Sentenció que son culpables de estos cargos que les mencionaba antes. Se hizo la audiencia de cesura de pena, que es donde se alega, tanto la defensa como la querella, acerca de, qué pena van a recibir. Y cuando se dio esta última audiencia, la defensa llevó algunos testigos. Dentro de uno de los testigos que lleva, una delegada de ATE, de Puerto Madryn, de la parte de género, que fue a hablar bien de los violadores. Y eso, deja muchísimo que desear, es lamentable, porque realmente, una persona que espera quizás ser contenida por una mujer de ATE, que lo defienda, que lo cuide, estamos hablando de una persona que va a defender a violadores y no a víctimas, sí, a victimarios y no a víctimas. Uh-huh. Y esto, es algo más que muestra gente que quiere tapar cosas. Uh-huh. Entonces, no obstante eso, nosotros seguimos adelante, la audiencia pasó y ahora ya estamos a la espera de la condena. El tribunal, que es colegiado, son dos juezas y un juez que preside el tribunal, van a decidir la cuantía de años. Estos delitos tienen un mínimo de 8 años, ¿sí? Y nosotros pedimos 18 años, puede tener un máximo de 20. Nosotros pedimos 18 años, ¿sí? Uh-huh. Por el tipo de delito, por la continuidad en el tiempo, por los agravantes ascendientes y por las secuelas que le dejaron al nene. Claro. Y estamos a la espera de ver cuántos años les van a dar a estos dos. Uh-huh. ¿Sí? Siempre hablando de la carpeta intrafamiliar. La otra carpeta es un archivo, pero como no prescriben estos delitos, y es muy importante que la gente lo sepa, claro, ya los delitos de abuso y violación no prescriben más. Entonces, claro, puede ser desarchivada en cualquier momento. Juan, disculpa que te interrumpimos, pero tenemos que cerrar el programa para dar paso al próximo. Así que, seguimos en comunicación, estaremos en comunicación pronto y cuando sea la sentencia también poder comentarle a la gente cómo fue. Te agradecemos por esta comunicación y nos veremos pronto. Bueno, gracias, Juan, por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Y así se va, a mí no me importa, en este viernes 26 de abril. ¿Puedo? Sí. Le mando un beso enorme, enorme, enormísimo a Anto, que nos está escuchando, nuestra querida amiga y compañera. Saludos. De lucha. Besito. Adiós, nos vamos hasta el viernes que viene. Escuchen Obra Libre por Radio La Retaguardia. Ahora quieren que nos quedemos. Bueno, nos quedamos. Ahora tomamos el estudio y Hora Libre no puede entrar. Están golpeando la puerta. Estamos en Hora Libre. ¿Y de qué podemos hablar, chicos? Hola, yo soy Rodrigo Ferreiro. Soy hincha de Chicago. Sos igual a Felipe Piña. Nos despedimos. No more, no more, no more.